mi negre, toi mi tenigrito, caimito y merengue, merengue y caimito. Dromite, mi negre bonito, diente de merengue, bemba de caimito. Cuando tú seas glandi, pase voceado, mi negre. Cuando tú seas glandi, pase voceado. Negre de mi vida, negre de mi amor. Negre de mi vida, negre de mi amor. Pichivirico, kichivirico, yo guardo patitaja de melón. Pichivirico, kichivirico, yo guardo patitaja de melón. Dromite, mi negre, careboseador. Negre de mi vida, negre de mi amor. Ahora yo te acuesta, la maque papito, y te mece suave, dulce de pasito, y mata la puga y espanta moquito, pa' que tú más bien, mi negre bonito. Pichibirico, kichibiricoco, yo guardo patitaja de melón. Pichibilico, kichibilicoco, yo guardo patitaja de melón.